energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me. And you will find infinity, infinity. A freak like me just needs infinity. La FM, siempre, siempre. Relax, take your time. Take your time to trust in me. You will find infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity, infinity. Take your time to trust in me. De la FM, el número uno del fin de semana. Shall bar my way from conviction, no fiction. so high. Earth below me, revolving above the sky. I feel no fear, to be here is oh so fine. Shining brightly like sunlight inside my mind. You know that any mountain is capable of moving. The shaman of the new generation who are proving. You can be what you wanna be. Let your soul and your body and your mind be free. One of a kind. We all are that. But going all the way is where I'm at. With delivery smooth like water from a fountain. That's why I can move any mountain. I can move any mountain. Ready for the next transition, cause the time is right for a new vibration. My vision, one nation, one tribe, one day will come the might to move any mountain. Like sunlight inside my mind. I can move any mountain. I can move any mountain. I can move any mountain. I can move any mountain. I can move any mountain. I can move any mountain. Es tu viernes y estamos imparables en la número uno de los clásicos. Teníamos a Shaming con la canción Move in the Mountain. Mañana tendremos a las 8 de la noche un nuevo capítulo, bien largo por cierto, de Aguja y Vinilo, con quienes habla Drixer Gómez. Pero a las 8 de la mañana de mañana, valga la redundancia, y ofrezco disculpas por lo que acaba de decir, vamos a tener al Clásico Herrera presentándonos Aguja y Vinilo. Antes teníamos a Shaming con Move in the Mountain. Ahora escuchemos a Kristen W con la canción Save My Soul en AFM Imparable. Siempre. Siempre. I was in a place of fire. I was hypnotized. Living in my darkest hour. I was paralyzed. Now I'm back and feeling higher. And you alone can say that you became a true.

Han sido cuatro bloques, ha sido un último bloque también, cargado de buena música con Dr. Alban, que vendrá en minutos para cerrar con Reggae Gonna Reggae. Hey, Phil 65 estuvo por ahí con Move Your Body, fue la canción que acabamos de escuchar. Y también estuvimos por ahí a Benny Benassi con Satisfaction. Soy Drixer, no se muevan porque ya viene el fin de semana en la FM 106.9. Aquí está Dr. Alban con Reggae Gonna Reggae. En la FM Imparable, en tu viernes, diferente, ya viene el fin de semana. Special request to the Raga Posse. You know, no, say reggae music gone. Raga Muffin, you know, no, say rock steady gone. Raga Muffin, you know, no, say rhythm blues gone. Raga Muffin, you know, no, say star music gone. Raga Muffin, say reggae gone. Raga Muffin, take over. Cook the potatoes, but when we home, reggae music up a place. Say reggae gone, ragamuffin take over. Cissy Armstrong, tribute to the woman called Jim Porter, tribute to the man called Logic Matthias, tribute to the man called Marcus Leffert. Aguja y vinilo, la energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana.